Juancho y César, Dios me los guarde. Oh, qué triste despedida, entre sollozos por ti. Oh, qué triste despedida, entre sollozos por ti. Sentí que perdía la vida, que sangraba mi herida, no podía resistir. Sentí que perdía la vida, que sangraba la herida, no podía resistir. El tren se alejaba raudo, hacia un lejano destino. El tren se alejaba raudo, hacia un lejano destino. Su tristeza era la mía, venía la lejanía, estaba confundido. Su tristeza era la mía, venía la lejanía, estaba confundido. Y es que me marcho porque tengo que estudiar. Un hombre humilde se tiene que superar. Qué dolor grande el que tengo que pasar, pero mi reina nunca la puedo olvidar. Qué dolor grande el que tengo que pasar, pero mi reina nunca la podré olvidar. Rustaris y Eddie, inolvidables. Y Gabriel, la nueva generación. La distancia no ha podido arrancarte de mi pecho. La distancia no ha podido arrancarte de mi pecho. Ando soñando contigo, tú sueñas conmigo y adoro tus besos. Y ando soñando contigo, tú sueñas conmigo y adoro tus besos. He vuelto por el camino donde me diste tu amor. Y he vuelto por el camino donde me diste tu amor. Y lo encuentro florecido, nunca existió olvido, bendito sea tu amor. Y lo encuentro florecido, nunca existió olvido, bendito sea tu amor. Y el sentimiento que me embarga es tan bonito, mi viejo dice que le recuerdo a su ayer. Y es que yo siento que mi reina necesito, sería un desierto si la llegara a perder. Y es que yo siento que su amor lo necesito, sería un desierto si la llegara a perder. El sentimiento que me embarga es tan bonito, mi viejo dice que le recuerdo su ayer. Y es que yo siento que mi negra necesito, sería un desierto si la llegara a perder.